El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Cristo Luz aparece y en este milagro portentoso de la transfiguración se manifiesta así. El Evangelio de San Juan decía: Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Cristo es luz y ahora físicamente aparece como luz. El milagro es esto: resplandece la divinidad de Cristo, pero hasta físicamente resplandece. El milagro, hay que decir, no es tanto que ahora resplandezca la divinidad. Estrictamente hablando, el milagro es cómo antes no resplandecía la divinidad como está resplandeciendo ahora. Porque el estado normal de Jesucristo debería haber sido este, desde que se hizo carne, estar permanentemente refulgiendo, permanentemente iluminando por sus ojos, por su humanidad, porque su divinidad era luz. Y sin embargo, para poder sufrir e ir a la cruz, el Padre ha querido hacer este milagro, que Jesucristo estuviese oculto, como un sol oculto. Es lo que dice San Pablo: se anonadó, se hizo nada, sin dejar de ser Dios, pero se anonadó, se ocultó, se nubló el sol. Y así pasó 30 años. Y recién en la vida pública, a través de los milagros, va dejando pasar como estos chispazos de luz, manifestando que no es un simple hombre, manifestando que viene del Padre y que es tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Cristo ahora aparece entonces como luz, esa luz que necesitamos, que pedimos, esa luz que resplandeció en los santos como en San Maximiliano María Kolbe, los hombres de luz. San Maximiliano, verdaderamente un hombre de la luz, que fue siempre a la luz y que aparte iluminó con su palabra, con sus buenos ejemplos, que iluminó siempre a través del fervor de su caridad. Pero vamos a la escena que nos ocupa en este día, la transfiguración del Señor. En esta transfiguración vemos una caridad de Jesucristo profundísima. En todos los milagros de Cristo, eso decía Juan Pablo II, hay que ver la caridad de Cristo. Jesucristo no hace milagros para ostentar, o no hace milagros para poner una tapa y dejar callado a alguien. Todos los milagros de Cristo son por compasión, amor compasivo. Se compadece de una viuda y le resucita el hijo. Se compadece de la gente que iba a desfallecer porque no tenían que comer y multiplica los panes. Los milagros de Jesús son por compasión. Y en este caso se compadece de los apóstoles y se compadece de nosotros, porque Jesús iba llegando hacia el final de su vida. Sabía dónde terminaba su vida, en el Calvario. A eso había venido. Les acababa de anunciar que debía subir a Jerusalén y sufrir en Jerusalén. San Pedro le dice: no, Señor, lejos de ti tal cosa. Jesús enérgicamente lo reprende: apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pero se daba cuenta que por más que Jesús les había dado muestras del poder que tenía, ellos temblaban ante la posibilidad de la muerte, temblaban ante la cruz. Y sabían que lo que Jesús anunciaba que le iba a pasar a él, ellos lo esperaban también para ellos. Por lo tanto, lógicamente San Pedro decía: no, Señor, lejos de ti tal cosa. Por compasión Jesús hace este milagro, para alentarlos en su debilidad y alentarnos también a nosotros. Santo Tomás de Aquino explica así, como el arquero con su arco, el que lanza su flecha, no lanza con acierto la flecha si no mira primero al blanco al que la envía. Mira al blanco, estira su brazo y lanza la flecha con precisión. Y esto es necesario, dice Santo Tomás, sobre todo cuando el camino es áspero y difícil, cuando el camino es laborioso. De la misma manera, Jesús, como ese arquero que está por lanzar la flecha, pone sus ojos en el fin y nos hace a nosotros poner nuestros ojos en el fin. Hacia ahí vamos. Queda tiempo, queda un recorrido por hacer, pero ya sabemos a dónde vamos. Jesucristo, mostrándose glorioso, resplandeciente de esa manera a los apóstoles, los alienta, como diciéndoles: aunque después me vean destruido, aunque después me vean hecho como un estropajo humano, sepan que soy yo, sepan quién soy yo. Y sepan lo que nos espera. Los emplazo para la gloria. Jesús les va a hablar después. Es como la mujer cuando va a dar a luz, se pone triste por los dolores inminentes. Pero pasado ese ratito de dolor, la alegría de traer un hijo al mundo hace olvidar todo. Así va a pasar con ustedes, le dice Jesús. Nos tocará sufrir un poco de tribulaciones, pero miren la gloria que nos espera. Ahí está la compasión de Jesús. Jesús les muestra su divinidad para alentarlos, para que no desfallezcan, para que, aunque claudiquen, después se acuerden de esto, como el mismo San Pedro, ciertamente que se va a acordar, y lo escribe en la segunda carta que leímos. Hemos sido testigos oculares de su majestad. Lo dice San Pedro en medio de persecuciones, pero ahora ya San Pedro está fuerte. Él está convertido y está prendido de esta fe. Hemos sido testigos oculares de su majestad. Él fue honrado y glorificado por Dios Padre cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. La compasión del Señor entonces lo lleva a manifestarse así como es. Y se nos manifiesta así a nosotros, como diciéndonos: pase lo que pase, aunque haya momentos de oscuridad, aunque haya momentos de pena, de tribulación y de cruz, yo no dejo de ser Dios, no dejo de ser Rey, no dejo de ser tu Señor, no dejo de ser el vencedor del pecado y de la muerte. En primer lugar, entonces, vamos hacia Cristo Luz y con esta certeza, afirmando nuestra fe. Una segunda cosa que tenemos que considerar: Él invita, no manda, no obliga. A los apóstoles les dijo: vamos al monte a orar. No los agarró de las orejas, los invitó. Ellos fueron dóciles y fueron al monte y Jesús se transfigura delante de ellos. Él es luz, pero se ilumina el que se deja iluminar. Esa frase que decía el Evangelio de San Juan, Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. San Juan Crisóstomo la comenta y dice, pero si ilumina a todo hombre, ¿cómo es que hay tantos hombres en oscuridad? ¿Cómo es que hay tantos que no reciben la luz? ¿Cómo que ilumina a todo hombre? Y él mismo se responde, los ilumina en cuanto está de su parte. Pero si alguno hay que cierre voluntariamente los ojos de su entendimiento y no goce de los rayos de la luz, que no se culpe a la luz de permanecer en tinieblas. La culpa es mía que cierro los ojos y no quiero ver la luz. La culpa es mía que me escondo del sol y permanezco en la tiniebla y en la frialdad de la sombra. De parte de él alumbra, él ilumina, él se ofrece. Muchas personas vieron los milagros de Cristo. Muchas personas se iluminaron con la predicación del Señor. Y muchos lo traicionaron, muchos lo abandonaron, muchos fueron indiferentes. Solamente el que es de la luz va a la luz y acepta la luz. Y acá tenemos un primer mensaje también para nuestra vida interior. Si nosotros queremos ir a la luz, si queremos ser hombres de la luz, tenemos que estar dispuestos a dejarnos iluminar. Y esto significa abrir el alma por la humildad y que Dios me diga lo que me tiene que decir. Y yo ver lo que tantas veces no quiero ver. Me cuesta ver mis defectos. Me cuesta ver mis límites. Me cuesta ver que no siempre tengo razón. Y tantas veces me oscurezco cuando me cierro sobre mí mismo. Me ciego cuando me afirmo en mi juicio y no cedo. Es lo que yo digo. Y hago valer mi autoridad, o hago valer mi inteligencia, o hago valer lo que sea, y me creo en el derecho de defender a rajatabla lo que tal vez es opinable. Puedo tener alguna razón, puedo tener algún conocimiento de las cosas, pero yo ya me estoy poniendo anteojos negros, bien oscuros, que no permiten ver los matices. Tantas veces lo que cierra el juicio de los hombres es el orgullo. El orgullo entenebrece y no me permite ver las cosas bien. Entonces se da en la historia de la iglesia esto mismo. Vean en la historia de la iglesia grandes personajes, grandes herejes o personas que tuvieron errores contra la fe o que se abrieron de la iglesia. Muchas veces eran personas inteligentísimas, personas sumamente penitentes, por ejemplo, Martín Lutero, un hombre brillante, sacerdote, agustino. En un momento se empieza a llenar de penitencias, pretendiendo encontrar en eso la paz de la conciencia. Pero después, lleno de orgullo, se cierra sobre su propio juicio y termina siendo un cisma que dejó una herida tremenda para la iglesia y que arrastró a tantas almas por el error. No era falta de capacidad intelectual, le sobraba capacidad intelectual, pero se oscureció y se cerró por ese orgullo. Y tantas veces nos puede pasar, y le puede pasar al religioso, al sacerdote, al laico bien formado, o al chico, al grande. Por eso es tan importante esas palabras que le dice Nicodemo, Jesús a Nicodemo, justamente. Paradójicamente se las dice de noche, porque Nicodemo, por miedo, va a verlo de noche. Y Jesús empieza a hablar de la luz. El que es de la luz va a la luz. Nicodemo, a pesar de sus temores, estaba yendo a la luz. Era de noche, pero él iba a Cristo y estaba aceptando la luz de las palabras del Señor. Pero primera luz que necesito, o mejor dicho, primera llave para que se encienda esa luz en el alma, la luz de Cristo en mi alma, es la humildad. Aprender a bajar la cabeza, aprender a decir, y no sé, o aprender a decir, y tal vez en esto no tengo razón. Tantas veces se ilumina un alma cuando es capaz de aflojar y de ceder. ¿Pero qué otra cosa ocasiona la oscuridad en las almas? Obviamente, el pecado. Y en el caso del pecado mortal, hay una oscuridad tremenda en un alma. Santa Teresa decía, no hay tiniebla más tenebrosa que un alma en pecado mortal. Esta persona en pecado mortal puede tener tantísimos dones y talentos, y sin embargo está totalmente entenebrecido. La luz lo sigue buscando. La luz de Cristo lo intenta iluminar, pero se va a dejar iluminar solamente si quiere. Por eso entonces en esta novena también pedimos esta luz, la luz para los pecadores, la luz para mí en primer lugar, el primer pecador que me tengo que sentir. Reconocer mi miseria, reconocer mis pecados, reconocer mis defectos. Cuando una persona es capaz de reconocerlo, se va haciendo luz en esa alma. Pero para ir a la luz también es preciso el esfuerzo. El esfuerzo de querer pensar, de querer meditar. En un mundo donde todo es agitación, todo es comunicación, pero una comunicación que termina confundiendo. Es todo barullo, es todo ruido, todo imagen tras imagen. Nadie tiene capacidad de detenerse un momento a mirar un paisaje bello y encantarse, o escuchar una música serena, o simplemente oír el silencio, por decirlo así, y pensar, reflexionar. Esto hoy en día es un esfuerzo muy grande, parecido al que tuvieron que hacer los apóstoles cuando Jesús les dice, vamos a orar. Bueno, si vamos a orar, nos quedamos acá. No, vamos a orar al monte. ¿Pero por qué al monte a orar? ¿Hacía falta ir tan lejos? Trepar ese monte, estar 3 o 4 horas subiendo, pasando calor, espinándose con los arbustos del monte. No podemos rezar acá abajo. El Señor dice, vamos al monte a orar. Ahí la luz los va a investir. Muchas veces, si no hacemos ese esfuerzo de escuchar la voz de Jesús que dice, vamos a orar al monte, nunca se va a transfigurar el Señor delante mío. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo decir, vengo un rato de adoración. Es un esfuerzo decir, apago el celular o apago el televisor. Me pongo a leer, pero esto no es tan entretenido, pero sé que es bueno, me hace bien, o es la palabra de Dios. Me puede costar un poco, pero tengo que hacer ese esfuerzo, como lo hicieron los apóstoles. En una oportunidad San Pablo estaba predicando, se entusiasmó en la predicación. Estaba en un primer piso hablando, se juntaban los cristianos ahí en tiempo de persecución, pero todos embelesados con las palabras de San Pablo. Pero San Pablo era vehemente, pero también era larguero. Y claro, veía toda esa gente, quería hablarles y hablarles, tenía tantas cosas para decirle de Jesús. Resulta que un chico se durmió. Uno dice, pero se durmió escuchándolo a San Pablo. Y se durmió, no puede pasar. Se durmió, se cayó de la ventana y se mató. Bajó San Pablo, lo resucitó. Así que Dios terminó sacando un milagro espectacular de esa escena. Pero digo, aún para escuchar a San Pablo elocuente y vehemente, una persona también se puede dormir. Entonces, no me tiene que sorprender que de repente escuchar algo bueno o leer una cosa buena y me canse un poco. Y sí, qué drama hay. El tema es que yo siga empujando. El tema es que yo me siga esforzando y que siga subiendo al monte. Y ahí en el Tabor, cuando menos lo piense, el Señor se va a transfigurar ante mi presencia. El que es de la luz, y tiene que ir a la luz así, hay que ir a buscar la luz me busca, se me ofrece, pero yo también tengo que ir al encuentro de ella. ¿Cuántas veces digo, estoy con un problema, no sé qué hacer en tal situación? Bueno, anda a la luz. Jesús dice, el que me sigue no anda en tinieblas. A ver, en concreto, ¿cómo vas a ir a la luz? Hace meses que venís con ese problema, pero no se te ve rezar mucho. No se te ve hacer consultas a quien te pueden ayudar. O sea, estás preocupado por eso, le das mil vueltas, pero no lo rezás o no vas a la luz. O muchas veces puede ser, tenés miedo de escuchar un consejo que no querés escuchar. Entonces terminás haciendo la tuya. Eso no es ser hombre de la luz. El que es de la luz va a la luz y se deja iluminar, aunque lo que se me diga no me agrade tanto. Por eso, ese hermoso escrito, que lo tienen que haber escuchado más de una vez, que se encontró en un crucifijo flamenco del 1632, expresaba muy bien como esa queja de la luz, la queja de Jesús. Yo soy la luz y no me miráis. Yo soy el camino y no me seguís. Yo soy la verdad y no me creéis. Yo soy la vida y no me buscáis. Yo soy el maestro y no me escucháis. Yo soy el Señor y no me obedecéis. Yo soy vuestro Dios y no me rezáis. Yo soy vuestro mejor amigo y no me amáis. Si sois infelices, no me culpéis. No es culpa de él. San Maximiliano María Kolbe, hombre de la luz, él entendió. Entendió muy bien que había que ir a la luz. Se dejó iluminar siempre. Enfrentó situaciones dramáticas, pero no fue a buscar la solución en cosas humanas. Las buscó siempre en la luz. Y Juan Pablo II va a decir, tenía una luz especial San Maximiliano, era la luz de la Inmaculada. Amó a la Virgen, pero especialmente en ese misterio, en ese dogma de la Virgen, la Inmaculada Concepción. La Virgen no tuvo nada que ver con el pecado y por eso ella es toda luz, es todo luminosa. Y para ser de la luz hay que ser de María, para ser de Cristo hay que ser de la Virgen, para ser de Cristo luz hay que dejarse llevar por María, que es luz. Los santos padres decían, Cristo es el sol, María es la luna. Los dos iluminan, pero la luna brilla, es bella e ilumina también con una luz que no es propia. Ella brilla con la luz del sol. Así la Virgen brilla con la luz de Jesucristo. Y San Maximiliano se dejó iluminar por el sol y por la luna. Y por eso siempre buscó las respuestas ahí. Y cuando se le presenta esa situación dramática, era preciso decidir rápido. Ese pobre hombre polaco, ese sargento polaco, que estaba siendo llevado al campo de concentración, se iba diciendo, hoy, pobre mi mujer y mis hijos, van a quedar solos. Rápidamente, San Maximiliano se deja iluminar. Una persona que está permanentemente cuidándose a sí mismo, muchas veces no ve esas luces que son muy rápidas. Él rápidamente vio la luz. Había que ofrecerse. Alguien que estuvo permanentemente buscando el bien de los demás y sacrificándose, rápidamente captó, sintonizó con el cielo. ¡Ay, no más! No necesito mucha deliberación. Yo me ofrezco. ¿Por qué? Le dice el militar nazi sin entender, y yo soy soltero, no tengo esposa, no tengo hijos, soy viejo, estoy enfermo, lo cual no era tan así porque tenía todavía para un buen tiempo de vida. En cambio este hombre está casado. Curiosamente, el militar nazi le terminó aceptando el ofrecimiento. Y este hombre de la luz se fue a las tinieblas de la celda. ¿Cuál era la intención de San Maximiliano? Lo van a decir también varios de sus biógrafos. No era solamente salvarle la vida a este hombre o entregar su vida por este hombre, sino tratar de iluminar a los otros 9 que ya estaban presos para morir. Se había escapado uno, la represalia era 10 muertos por cada uno que se escapara. Así que había 9 que estaban ya esperando la muerte, iban a morir sin sacerdotes, muertos de hambre, agonizando. Y ahí fue Maximiliano, como hombre de la luz, a llevar su luz. Desde lejos, desde otras celdas, algunos comentan que se empezaban a escuchar unos cantos dulcísimos, cantos en polaco. Era Maximiliano Mayakovlev que empezaba a cantar y a levantar el ánimo de todos. En medio de esa oscuridad, de todo ese mal olor, de todo ese hedor de muerte, va emergiendo la luz de Cristo, la luz del Santo, la luz de la Virgen, y termina consolando a todos los que murieron antes que él, y él terminó último. Era hombre de la luz. Dicen que los guardias no le podían sostener la mirada. Más de una vez, cuando le traían la comida, San Maximiliano, escuálido, sin embargo, siempre con dignidad, con una paz enorme, los miraba y no le podían sostener la mirada. Entonces le decían, baje la mirada. Y ahí recién le daban el miserable plato de comida. El hombre de la luz mira así. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima y a nuestro Santo que nos concedan esa gracia de buscar la luz, de dejarnos iluminar por Jesucristo y por su Madre Santísima.